voy a llegar lejos. Sé que soy el mejor, no tengo ningún complejo. Me siento cabrón al mirarme al espejo. Y si de alguien siento envidia, es de mi reflejo. Millones de haters que por loco los dejo. Yo sigo los consejos que me dio mi viejo. El día que lo logre, con champán lo festejo. Quiero tener jet privado a nombre del conejo. Mercedes Range Rover dentro de la cochera. Un Lamborghini rojo por la carretera. Quiero que la cubana pese igual que la chequera. Quiero mansión en la playa, tener el mar de pecera. Y aunque la espera a veces desespera, voy a seguir aquí luchando una vida entera. Por eso el talento no se lo dan a cualquiera. Y el mío es exclusivo, cabrón, en toda la esfera. Miro hacia abajo y veo el cielo. Cierro los ojos, siento que vuelo. Como yo no hay dos, como yo no hay dos. Miro hacia abajo y veo el cielo. Cierro los ojos, siento que vuelo. Mucha mierda no puedo canalizar. Vamos a analizar cuál de ustedes quién me va a pisar. Si cuando los confronto tratan de suavizar. En guerra avisada no muere gente, por eso no voy a avisar. Traje el pastizal, dale fuego charizal. Que estos trillos en verdad les voy a pichar. Me escucho hasta por Corozal. Que llego lo puedo garantizar. Y que con mi flow un día a todito voy a bautizar. Mi lápiz sigue firme, el tuyo con osteoporosis. Esto se trata de cambio, yo soy la metamorfosis. Querían rap del duro, aquí le traigo otra dosis. Sí, llegar a estos niveles es imposible. Yo soy la evolución, mejor que ustedes en cada canción. La musa corre por mi sangre y pa' ti ya no hay transfusión, aunque agonice. Y pa' todo aquel que mi nombre maldice, no es mi culpa estar cabrón. Te juro que nunca lo quise, pero pues, ya si lo quiso Dios, pues así fue. Y el día que quieran tumbarme, tienen que unir como a 10, dile la torre. Que no hay virus, que el sistema me lo borre. Que es un tema todos los meses y ninguno que te ensorre. Esto es muy fácil. Miro hacia abajo y veo el cielo. Cierro los ojos, siento que vuelo. Como yo no hay dos, como yo no hay dos. Miro hacia abajo y veo el cielo. Cierro los ojos, siento que vuelo. Como yo no hay dos, como yo no hay dos. Como yo no hay dos. Perfeccionando mi estilo, cada día que pasa, ustedes me tiran la mala. Yo tranquilito en mi casa, sin ensuciarme las manos, sin mamárselo a mi engano. Ni a ningún fulano invicto porque siempre gano. Arreboto con un pato que dicen que no es sano. La compa se vende cribón que paren en los llanos. Hombres de negocio, para el dinero estamos. Quiero contrato millonario como Robinson Cano. Pero Bad Bunny, Cristo viene, sal de los paganos. Pero si no me salvo yo, menos el Vaticano. No uso metáforas cuando quiero ir al grano. Prefiero no mato perillo, ¡pla! Dejarlo plano, la torre, la fucking paciencia. El juego ya está gano, despertándolos. Sin ser temprano, prende el fósforo. Saca el gas propano, que el que nos tire la mala. Vivo lo quemamos, cada rima tiene un mensaje. Nada lo digo en vano. Los pies en la tierra, la mente por Urano. Hasta el diablo está en mi contra, ya lo confirmamos. Bajamos para el infierno y el tridente le quitamos. Yeah.